Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un de músicas en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 FM. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con la página web www.contrabanda.org los martes a partir de las 4 de la tarde. 2 horas de música de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl en el puerto los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto, los amigos de la Radio Neta, saludos desde Barcelona. Buenas tardes, buena nit allí en el puerto, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y la red, ¿no? Para entrar allí a la página web de Radio Almaina y escuchar la emisión online, radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan o las que tengan Gmail, ya lo sabe, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno. Y escriban, por supuesto, ahí está el mail abierto, no solo jazz@gmail.com. Hoy, martes 31 de diciembre del año 2013, se acabó el 2013. Habrá gente que dice, ah, por fin se acabó. ¿Qué se acabó aquí? Todo sigue igual. Mañana estará en el año 2014. ¿Y qué habrá cambiado? Nada, a lo sumo, un calendario colgado en la pared. Un montón de músicas. Entonces, Matías no existe. Él no canta y vosotros no estáis aquí escuchándolo. Quiero decir que si de pronto ocurre, que de pronto ocurre, que no ocurrirá, pues ya está, ya sabéis lo que pasa, ya sabéis lo que pasa. Sálvese quien puede. Dice, preste atención y ten cuidado con la arena. Hay agujas de alguien que voló. Dime si este sol se adueñó de tu sol o el ladrón sabe que siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer. Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela y por qué. Dime la verdad, qué pasó ayer, que no te vi, no te vi caer. Escenario vacío y otra vez vuelta a empezar. Va sonriendo cuando hay que llorar. Pero una vez se lo vio colgar. Dime si este sol se adueñó de tu sol, buen ladrón, ¿sabe qué? Siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer. Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela, ¿y por qué? Dime la verdad, ¿qué pasó ayer? Que no te vi, no te vi caer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Se adueñó de tus ojos, el ladrón, ¿sabe qué? Siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer. Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela, ¿y por qué? Dime la verdad, ¿qué pasó ayer? Que no te vi, no te vi caer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dicho así, no es que qué le vamos a hacer, no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El señor Matías Costa, que ya estuvo aquí con su guitarra hace unos cuantos meses. Yo ya no me acuerdo cuándo. A lo mejor él se acuerda. A lo mejor él se acuerda. La verdad es que no, Antonio. Perdón, la verdad es que hombre, no. Hombre, sí, lo tengo, ha salido desde la ultratumba, no, Matías. No, no quería hablar porque buenas no me acordaba. Tardes. Muy buenas tardes, Antonio, muy buenas tardes. Ha sido buena la entrada, ¿eh? Ha sido, y no, que no, no estaba preparada. No había ningún guión, no había ningún guión. No estaba preparada. Sí, yo no me acuerdo tampoco cuándo fue, pero a ver, el disco, ¿cuándo lo sacaste tú? Empecemos a tirar un poquito con preguntas difíciles, porque bueno, yo creo que ya no, yo creo que fue hace dos años y fue para marzo más o menos. Vale, pero no lo presentaste. Vinimos después. Sí, sí, pero dentro de hacía un frío, año más o menos, hacía frío, a lo mejor era el invierno pasado. Era por esta época, sí, me acuerdo ya. Que era. Sí, nuestra relación, digamos, es fría. Solo nos vemos, no somos como osos, nos vemos solamente. Salimos, tú sales solo de tu hibernación, no para venir a presentar exacto, material nuevo. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, esto que escuchábamos, el ¿qué le vamos a hacer? Es de tu disco anterior, Canciones de Hipocondriaco. Que ya lo comentábamos la vez pasada, el título a mí me parece genial, Hipocondriaco. Oye, recuérdanos un poco la memoria. ¿Este es tu primer disco como líder, el quinto, el cuarto? No, el de Canciones Hipocondriaco es el primero que hice solo. Ya. Acompañado por músicos que me habían acompañado también en otros proyectos. Ajá. Pero este fue el único que hice solo, y digamos que ahora estamos en el segundo. Ya estás en el segundo, ya. Sí, ¿no? Sí, aquí veo que en el anterior tenías a Chus Costalago, al los Chus teclados. Costalago, sí. El Manu Estoa a la guitarra española y acústica. Noemí Durán a los coros. Noemí Durán, que ahora está en Argentina. En ¿sí? Este no ha podido estar, pero. Ya. Y el Santi Manresa, un percusionista también, un gran amigo, que también está en este. Y otro, y en este que viene hay un poco más de participación de, ¿sí? De grandes amigos de Barcelona. Y eso te iba a preguntar, el disco, el primero, ¿dónde está? Tiene que estar escrito por aquí. ¿Dónde lo grabaste? Este lo grabé en Salamandra. Estudio Salamandra, Barcelona, abril del 2011. Vale, perfecto, abril del 2011. ¿Y el segundo? El segundo lo estoy grabando en casa, uh-huh. que se va a llamar Hasta que lluevan cocodrilos. Y eso, digamos que lo que tiene grabar en casa, por un lado, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que lo mismo pasa en el estudio. Pero bueno, tenía muchas ganas de hacerlo en casa porque no hay reloj, digamos, ¿no? Cuando uno lo hace en casa. Y yo soy bastante caótico en mi manera de trabajar, entonces pensé que era una buena idea ir haciéndolo así. Y la verdad es que estoy contento porque me la he pasado bien. También lo del reloj, cuando estás grabando con otras personas, permite poder comerse un asado de por medio. Estaba pensando en eso. Y decía, ¿cómo haces, no, para amenizar las horas de estudio con un asado? Con un asado y un par de vinos y luego los hago ver Saber y Ganar de Jordi Hurtado para calmarlo un poco. Qué bien. Pero no, está muy bien grabar en casa, es eso. Está muy bien el estudio a nivel técnico, todo, pero yo creo que se pierde, o por lo menos yo pierdo esa. Me pasaba con este disco, Canciones Hipocondríaco, que yo lo tenía todo maquetado antes de grabarlo. Yeah. Y después hubo gente que me decía, me gustaba más cómo estaba en la maqueta, ¿no? Porque sí, es verdad que hay una cierta frescura que uno lo graba mientras lo está creando, ¿no? De alguna manera tiene la idea, pero se va. Y este va un poco más de eso. Y además, creo, pienso yo, aquí empiezo a elucubrar. En el estudio hay un técnico de sonido que, claro, él va ajustando, ¿sabes? Ecualizando un poco, primero con su concepto de cómo deben sonar las cosas, mientras que si lo haces tú en casa, es el sonido, exactamente el sonido que tú quieres. Sí, en realidad, bueno, yo lo estoy grabando en casa, luego lo mezclará Ferran con Angla, ¿no? También un buen técnico, porque hasta ahí no llego. Pero sí que te da eso, ¿no? De estar grabándolo sin problemas de tiempo, sin problemas de horario y con una libertad que para mí es mágica, ¿no? Sobre todo si estás grabando con amigos y eso. Por supuesto. Y también hay la parte económica. El también, estudio, ¿no? Claro. Tiempo claro, no. Igual dinero, por lo sí, tanto. Sí, sí. Y seguro que a nivel de dinero, aunque hayan asados de por medio y vinos, siempre será más barato que meterse en un estudio. Sí, sí, no, y yo le hago pagar el asado a los músicos. ¿De verdad? No, eso sí que me toca a mí porque han sido sesiones a veces hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que uno no se da cuenta. Pero disfrutándolo un montón, que eso es lo bueno de un disco, ¿no? De disfrutarlo y después ya veremos, ¿no? Cómo queda y todo eso. A mí me gusta mucho porque además va con esa idea, ¿no? Del caos, me refiero al caos en la manera de trabajar, que al final se parece más a cómo hago yo las cosas también, ¿no? Si no refleja, si lo que uno crea no refleja lo que uno es. Exacto, sí. Estamos mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Aquel 10 canciones de Hipocondríaco tenía temas como Maremotos, uy, han ocurrido unos cuantos, ¿eh? Desde que lo grabaste. Sí. Bailecito, Mis Mañanitas, Yo Sé Que Parece, Así Se Fue, Latidos, Boquería, ¿Y Quién Escuchará? 9 temas que eran todos tuyos. Todos míos, sí. ¿Lo mismo ahora en el segundo disco? ¿Todos son composiciones en tuyas? En el segundo, sí. El segundo ya son 13 canciones. 13. Sí, y hay un poco, si bien el de Canciones de Hipocondríaco tenía como una línea muy acústica, este ya no tiene, digamos, línea. Ese era un poco el concepto, ¿no? De que no hubiera una línea. Es decir, el Canciones de Hipocondríaco, no sé, era como una especie de un hilo conductor. Sí, exacto. Enlazaba una canción con la otra. Exacto, ¿no? Sí. Y eran canciones de las últimas mías. Ajá. Uh-huh. Y en el siguiente hay un poco la idea de tocar todos los estilos que he tocado yo desde que hago música, ¿no? Que primero fue el... ¿Y cuáles son esos? Primero fue el rock, porque en mi casa se escuchaba rock, digamos. ¿A quién escuchaban? Curiosidad. Y me acuerdo en casa teníamos vinilos desde Deep Purple a Hendrix. Me acuerdo el primer disco de Los Redonditos Ricota en vinilo. Spinetta, bueno, Charly García, Fito Páez, Supertramp, bastante amplio el abanico, ¿eh? Sí, no, mis padres la verdad que tenían, y nosotros escuchábamos eso básicamente. Bueno, rock, ¿qué más después? Rock, yo después cuando llegué a Barcelona empecé a hacer reggae, una especie de reggae rock también. Uh-huh. Y luego esta parte mía más como de cantautor, que es más tranqui, donde también hay cosas como más pop, ¿no? Que yo siempre había repudiado del pop, al final he terminado tocando pop. Porque bueno, claro, como hay un pop muy bueno. Pop, claro. Lo que pasa es que uno cuando es adolescente y escucha rock se cree que todo lo demás no existe, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, claro. Y al llegar a Barcelona eso me cambió. Oye, pero qué curioso, porque ¿de qué parte de Argentina eres tú? De Mendoza. De Mendoza. Ah, mira, estuvo ahora unas semanas aquí Sandra Reder. Sandra Reder, la conozco. Estuvo por aquí, también es de Mendoza. Mira, Manu Estoa, el guitarrista, toca muchas veces con Sandra Reder. Sí. Ya. El otro que toca con ella es el negro, Gustavo Bataglia. Gustavo Bataglia, sí. Que creo que también es de por allí, ¿o no? ¿O es de Buenos Aires? Es de Buenos Aires, me parece. No lo quiero matar, pero está. No, está bien. Pero es que no me recuerdo quién también en una conversación salió que también era de Mendoza. Bueno. Preciosa ciudad, Sí, la verdad que muy linda ciudad. Yo hace años que no voy, ¿no? Y con un clima privilegiado, un microclima ahí arriba, ¿no? Sí, en invierno se pone más dura la cosa, pero bueno, pero se puede estar, sí. Se puede. No tiene esa humedad asfixiante que tiene Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Y esa cantidad de gente también, además, que tiene Buenos Aires. ¿No? Además. Bueno, entonces, te preguntaba esto porque... Claro, hablas de rock, has mencionado evidentemente músicos de allí argentinos, pero la otra parte de la música de Argentina, que hay dos grandes fuentes, ¿no? El tango de una parte y después la música folclórica. ¿En ningún momento se te cruzó en la vida esto? Bueno, en este disco, en Canciones de Hipocondríaco, hay algunos con aires folclóricos y en este hay un tanguito también, con guitarra eléctrica y voz. Uh-huh. Y hay alguna otra canción también más folclórica, pero esto a mí me viene de Barcelona, digamos, ¿no? Lo de empezar a tocar con músicos que tocaban folclore y de realmente descubrir este... Es que eso es lo curioso, de ahí, digamos, procede mi pregunta, ¿no? Que comienzas aquí a experimentar y a explorar un estilo musical que... Está mucho más cercano a ti que... Sí. Que Barcelona tiene ese punto, ¿no? También que a nivel musical uno tiene que abrir la cabeza, porque acá en Barcelona se acaba el rock nacional argentino, que sigue estando, pero que hay muchas otras cosas, ¿no? Yeah. Cuando yo llegué en el año 2000 había una de música que sí o sí tenías que abrir la cabeza, ¿no? Se te rompía todo, digamos, ¿no? Ya, bueno, eso es lo bueno, que te permite abrir puertas. Sí, sí. Y sin prejuicios. Eso está muy bien. Espera un segundo porque creo que así se fue. Espera un segundo. Ajá. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tan absurdo como tal, donde hijos de policías son los ladrones de hoy, salen a robar mientras sus mamás los esperan en casa. Crecen todos juntos, pero en soledad. Luego se va viendo que llegan ya las drogas. Primero se comparten y luego se encañonan. Y así me fui. Me fui. Y tanto viento perdido. ya no sé si es ganar. Y tanto viento he encontrado que así se fue. Canciones de hipocondriaco. Lo digo así no porque me falte el aliento al decirlo, sino porque es tú lo has escrito así, ¿no? Es así, sí, sí. Hipocondriaco. ¿Y esa voz femenina? Esa es Noemí, digamos, que ahora está en Argentina. Ah, claro. Catalana y vale. Se ha ido a vivir a Argentina y está... Tú lo comentabas antes, ¿sí? Sí, sí, sí. Y claro, entonces no puede estar en el disco actual, ¿no? No, hay otras voces femeninas en el... ¿Hay? Está Mati Pando, uh-huh. Que es una cantante sevillana que además tiene su proyecto Tilde. Ya. Yeah. Bueno, está en un montón de proyectos. Otro proyecto se llama Mima con Miguel Aranda. Y bueno, que tiene una voz espectacular. Yo la primera vez que la escuché me quedé, se me cayó la mandíbula y le dije que por favor si quería cantar alguna canción en este disco. ¿Y qué dijo? Encantada. Sí, le envié, yo tenía mucho miedo porque digo, también puede pasar que no le guste lo que le envié. Claro, entonces lógico. Le envié dos canciones por las dudas, digo, por si no le gusta una, y me mandó a decir que quería cantar en las dos. Ah, y entonces pues, yo encantado, sí. Claro que sí, fantástico. Y luego está Paula Neder, una mendocina, también otra voz femenina que estuvieron de gira hace poco por aquí, ellos viven ahí en Mendoza, uh-huh. Y también un gustazo trabajar con ella, y Seba Garay, que mete un recitado en una canción también alucinante. Seba Garay, un músico mendocino que ha grabado con Mercedes Sosa... con Teresa Parodi, o sea, unos monstruos. Se me están poniendo los dientes largos. Sí, con ganas de escucharlo ya. Yo venía cabizbajo porque no he traído, porque hasta que no esté mezclado no voy a cometer ese delito. ¿Cuánto falta para que esté mezclado? ¿Cuánto falta para que salga el disco? ¿Qué falta fundamentalmente? En realidad ahora falta acabar el Berkami, el crowdfunding que exacto. No sé si lo pronuncio bien, pero... ¿Sí? Y la idea es que a finales de febrero ya esté... Ah, ¿y así es como te ha financiado el disco entonces, con sí, el Berkami? Sí, todavía no termina, o sea que estamos ahí, quedan 10 días. Y el Berkami bueno, para la gente que no lo sepa, digamos, es un sistema de financiación colectiva. De mecenaje. De mecenaje, manera. Claro, exacto. Claro. Donde la gente cree que uno... Hay gente que cree que uno está pidiendo el dinero para hacer su disco, pero en realidad no es tan así, sino que... uno le da algo a cambio, ¿no? O sea, Es como que... ¿Cuáles son las condiciones? Porque siempre son diferentes. En uno que tiene un disco, depende de lo que pongan, tiene un disco y una entrada para un concierto. Claro, viste, bueno, yo... Inclusive hay alguien que a lo mejor, por una cantidad así considerable, tiene un asado en tu casa. ¿Le has dado en el... No, justo, sí, sí, serio. Ha hecho un golazo de media cancha porque justamente uno de las recompensas es asado en mi casa con concierto ahí. Hostia, y con toda la familia. No lo ha querido ni mi padre todavía esa recompensa, pero está ahí. ¿Cuál es la escala entonces? Digamos, la aportación más baja serían 5 euros, uh-huh. Y eso incluye la entrada al concierto de presentación. Vale. Y ya luego sigue 10 euros, que es la entrada más el disco, uh-huh. Más unos temas inéditos que yo también voy a regalar que no van a estar en el disco. Uh-huh. Y así va subiendo. Después camisetas, hay chapas, trabajos de mi padre, que es el que se va a encargar del arte de tapa. Entonces ¿sí? Hay copias también de... ¿Tu padre qué? Mi padre artista, digamos que vive en Suiza, uh-huh. Y se ha encargado de lo que sería el arte de tapa. El diseño de la portada. De Hasta que lluevan cocodrilos. Oye, eso... Es que vi, claro, cuando tú te pusiste en contacto conmigo y sí. Esto, los cocodrilos, y eso decía, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Se me ha ido a la selva o qué? Y entonces he entrado en YouTube y hay un vídeo que está muy, el video muy del, bien. Exactamente, de promoción de este disco, claro. Que ahí explica más o menos lo del Berkami, que es muy fácil, yeah. Es entrar en la página, en el proyecto, hay que hacerse un perfil, para poder saber quién es el que aporta. Uh-huh. Y luego eso, están todo el proyecto ahí muy bien explicado, los que participan, el tipo de recompensas. Ya. Yeah. ¿Y cómo, cuál es el link? ¿Cómo se hace para entrar ahí en...? Hay que entrar en berkami.com. Ya. Yeah. ¿No? Berkami con K. Sí. Y luego en el mismo Berkami poner nuevo disco de Matías Costa en el buscador y ahí aparecerá. Ahí. Nuevo disco Matías sí, Costa. Sí, sí, ahí aparece. Y te lleva los cocodrilos. Te lleva ese, sí. Lloviendo cocodrilos. Hasta que lluevan cocodrilos. Hasta que... ¿Cuánto tendremos que esperar? Un poco por ahí va, ¿eh? De cuánto tendremos que esperar. Y en realidad es una frase de un amigo que la dice él siempre. Y cuando él escuchó este disco, el primero, uh-huh. Me dijo, hermano, métale hasta que lluevan cocodrilos. Y le dije, qué buena frase para el nombre de un disco. Y me dijo, ponéselo al siguiente. Es fabuloso, está muy bien eso. Y aparte me identificaba mucho porque es como eso de... Es una frase para mí muy positiva, ¿no? Hasta que lluevan cocodrilos. Esperemos que nunca lluevan cocodrilos porque si no, digamos que puede ser terrible. Sí, pero si te cae uno encima... Han llovido ranas por ahí. Han llovido ranas, pero cocodrilos... Cocodrilos que yo sepa, no. Han llovido ranas, café también. Café ha llovido. También. No, pero eso de las ranas es cierto. Sí, sí, no, lo de las ranas. Yo de niño pensé que era un invento que me habían hecho. No, es verdad. No, pero eso es un fenómeno que lleva así como una especie de un tifón en pequeño y a lo mejor pasa por una charca con ranas, se lo lleva y después lo deja caer. Me imagino, pobre rana, no entienden nada cuando caen, ¿no? Sí, porque de nadar y eso saben mucho, pero de volar... De volar. Y hacia abajo, ¿no? Caída libre, pobre rana. Bueno, hasta que lluevan cocodrilos. Nuevo proyecto de Matías Costa, berkami.com y nuevo disco de Matías Costa. Bueno, oigo un tañir de guitarra. Hay un tañer de guitarra ahí. ¿Sería posible, Matías, escuchar algún tema de los que van a formar parte de este trabajo? Sí, sí, sí, sí. Vamos con... Voy a hacer este tema que se llama ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Sí. Después me cuentas de qué se trata. Perfecto. ¿Vale? Vamos ahí entonces. Adelante. Matías Costa en Un Mon de Músicas. Tratar lo intratable con su tratamiento. Se trata y no se puede más. Se trata de empujar el muro de los lamentos. falta un ladrillo por la mitad. Se trata de olvidar, se trata que uno intenta y ahí está. Se trata de olvidar, se trata que uno salta y cae mal. Guardar mis miedos en un frasco de cristal. Si trato de tirarlo al mar. Si tengo en mis bolsillos las piedritas de hace un tiempo atrás. Y tengo a mis hijos en una canción. Se trata de aprender. Se trata que uno salta y cae mal. Se trata de jugar, se trata de caer y levantar. Y no hay nada más tibio que encerrarse en esta habitación, dormirse en la nostalgia de este torpe corazón. Y no hay nada más sobrio que todo nuestro alcohol, apurando lentamente las agujas de un reloj. Se trata de olvidar, se trata que uno salta y cae mal. Se trata de olvidar, se trata de caer y levantar. Es que se trata de ir liviano, sin pensar en lo que sobra o lo que falta. Se trata de lo simple y cotidiano. Se trata de sentirnos un poquito más hermanos. No hay barreras, no hay fronteras, no hay riquezas y no hay pobrezas. Solo el sol y los pasos que dejamos en la tierra. A tu risa, a tu mesa, a la tristeza, agradezco y prendo velas. Que sea el amor lo único que nos desvela. Estoy solo yo para aplaudir, pero aplaudo, ¿eh? No es que los demás no quieran aplaudir. No, no, no, exacto. Es que, mira, estoy yo solo. Haber traído público, hombre. Haber salido a la Plaza Real y traer unos cocodrilos, por lo menos. Exacto. Pero, ¿y cómo aplauden los cocodrilos? Sí, la tiene con la boquita, ¿eh? Con la boquita, sí, pero uno lejos. Sí, bastante lejos. Que no te pille. ¿De qué se trata? Bonita la letra. La verdad es que no sé cómo me salió. ¿Cómo es, pero, es lo que te iba a preguntar? Sí, no sé. La verdad es que el recitado del final es el que hace Seba Garay. Uh-huh. Y a mí me encanta porque él, yo creo que con el recitado le da como la vuelta a la canción, ¿no? Toda mi letra va hablando de un tipo que se está preguntando de qué se trata, claro. ¿No? E intenta descubrirlo, pero no lo tiene tan claro. Y fue muy gracioso porque cuando íbamos a grabar esta canción, primero grababa la voz Paula Neder y luego él. Y entonces él todo el tiempo, cuando estábamos grabando, estaba con el móvil. Yeah. Y yo me empecé un poco como a decir, este tipo, vamos a grabar y está con el móvil. Uh-huh. Y en realidad el tipo estaba escribiendo en el móvil el recitado porque no se animaba a pedirme un papel y un lápiz. No sí. Me digas. Y entonces luego me dijo, se me ha ocurrido esto, que lo he escrito en el móvil. Y lo soltó y así quedó, digamos. En el disco lo hace él al recitado y me gusta mucho porque le da la vuelta a la canción. No, está bien. Además es una canción que tú dices, bueno, es un tipo que se va preguntando, ¿no? Pero a mí me parece de una forma bastante positiva, ¿eh? Sí. Hay como un intento de ver de qué se trata, ¿no? Y de buscar la simpleza. Ya, pero al mismo tiempo, exacto, pero al mismo tiempo con un espíritu, digamos, positivo, de verle el lado bueno. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. No, porque hay una parte por ahí que dice de la nostalgia, no estar encerrado en esta habitación, sí, así era, ¿no? Exacto. Bueno, como mínimo, si te estás preguntando eso, es porque no te apetece estar en esta situación, claro, ¿entiendes? Claro, claro, claro. ¿No? Claro. Vale. Hasta que lluevan cocodrilos. ¿Cuánto falta para reunir el dinero que...? 10 días. 10 días nos quedan. 10 días. Sí, es decir, hablando en números... Hasta... El 10 de enero. El 10 de enero se cierra. El 10 de enero se cierra, sí. Sí, sí. ¿Y faltan...? Estamos hablando en dinero, ¿no? Faltan como 250 euros, una cosa así, para llegar al objetivo, que si no llegamos... bueno, sería un... Yo tengo toda la fe en que llegaremos, ¿no? Ya. ¿Y si no se llega, qué pasa? Si no se llega, no se puede hacer el proyecto, digamos. A ver, 10 personas que pongan 25 euros, o no sé si son 10 euros, serían 25 personas, ¿no? Que se animen. Sí, no, vamos, que se animen, porque si no, no tiene sentido, digamos. Que se animen. Si no, ¿de qué se trata, no? Ya. Ya miraré de entrar al Berkham. El Berkham, que en realidad también hay mucha gente que ha aportado, que también me sorprendió, porque uno cuando empieza con estas cosas tiene un cierto miedo, ¿no? A que no responde. Exacto. Pero bueno, de momento ha ido bien, esperamos que en estos 10 días lleguemos al objetivo. Berkami.com, nuevo disco, Matías Costa. Exacto. Sencillo, ¿no? Sí, hasta que lluevan. Bueno, no hay que poner ni hasta que lluevan cocodrilos. No. Un nuevo disco, Matías Costa, o Matías Costa, o ya. Matías, y punto. Ya aparece. Ya eso, te lleva allí directamente. Bien. Oye, nos hemos quedado sin la música de fondo. Ahí está. Mira, unos aires medio tangueros. Sí, sí, salió ahí. Unos aires medio tangueros. Mendoza en el corazón. ¿La llevas siempre contigo o no? La verdad es que no mucho, o sea, sí que tengo cierta nostalgia a veces con mis amistades, pero yo me fui un poco de Mendoza bastante, no ofendido, ¿no? Pero tenía 20 años cuando salí de Mendoza y tenía muchas ganas de... Sí, tenía muchas ganas de salir de ese lugar y cuando tengo ciertos recuerdos de nostalgia me acuerdo más que nada de la gente, digamos, ¿no? Porque Barcelona también me pegó fuerte cuando llegué en el buen sentido, ¿no? Fue una ciudad que siempre me ha ido sorprendiendo y hasta el día de hoy, ¿no? Parece que uno nunca acaba de conocerla, ¿no? Me ocurre a mí que vivo más de 30 años. Claro, claro. Es cosa simplemente de recorrer las calles que recorres habitualmente y levantar la cabeza. Sí, a veces es una cuestión de mirar solo lo que está sucediendo. Exacto, sí. ¿No? Levantar la cabeza y ver de repente un balcón, cosas así que cuando vas por la calle, si no la levantas, la mirada. Claro, solo vas a ver la baldosa. Exacto. Que hay en el suelo. Ahí está. ¿Y el salto fue Mendoza, Europa, Barcelona? ¿Cómo que no se te ocurrió ir a Buenos Aires, por ejemplo? Que es yo intenté ir a vivir a Buenos Aires y salí un poco asustado también, ¿no? Pero fuiste. Sí, estuve un tiempo ahí en Buenos Aires, pero salí bastante asustado en el sentido de que el ritmo que llevan en Buenos Aires no tiene nada que ver con el ritmo de Barcelona, ¿no? Barcelona es una ciudad, pero que uno... Yo me adapté rápidamente a Barcelona, la verdad es que no sé si fue suerte o que venía muy predispuesto a que me gustara. Y Buenos Aires está muy bien, pasan muchas cosas, pero es un monstruo, ¿no? Y como buena ciudad monstruo, si te descuidas te come, ¿eh? Claro, no. Y no solamente Buenos Aires, sino en general. Sí, las grandes ciudades, aquí también, pero la presión no es tan grande como una ciudad como Londres. Sí. Barcelona tiene ese punto de pueblo-ciudad, ¿no? Dentro de lo que cabe, y luego, bueno, tener el mar, la montaña cerca. Uy, el mar, eso es lo que me une en cierto modo con mi Valparaíso. Claro, ¿sabes? claro. Importante tener el mar. Tú las montañas. Las montañas, yo sí, al final pero claro, tengo ese punto montañés. Pero sí. Claro, si estás ahí a los... Bueno, no a los pies de los Andes, está mucho más arriba de los pies de los Andes. Sí, sí, sí. Porque Mendoza está como a un par de miles de metros de altura, si no me equivoco, ¿no? Suena un móvil, no te preocupes, subimos la música y contesta... Thank you. cara de sorpresa, Matías. Sí, sí, es que no sé, me han llamado a mí, ¿eh? Hay que reconocer que me han llamado a mí desde Mendoza diciendo que hable bien de Mendoza. ¿En serio? Sí, no, un amigo, mira, justo me ha llamado el que hizo la tapa de Canciones de Hipocondríaco. No me digas. Sí, sí. ¿Pero sí, desde Mendoza? No, este me ha llamado desde acá de San Celoni. No, ah, bueno, porque si no me hubiese quedado ya asombrado, ¿no? Ah, claro, es que como tú lo pusiste en el Facebook... anunciando que ibas a venir, pues claro, la gente ya se enteró antes. Sí, este no se enteró, este parece que no se enteró porque me está llamando al móvil. Pero bueno, este también vive en la montaña, o sea que está un poco ahí aislado. Y lo que decíamos, y claro, es que la altura, Mendoza está a una altura considerable. Ayer ¿no? me preguntaron. Y no sabía exactamente. Y lo he estudiado, pero. Nada, es cosa de entrar aquí en internet, después lo vemos y pero está alto, ¿eh? Está altito, está altito. No, se nota la altura. Bueno, y mientras esperamos que lluevan cocodrilos, de esas 13 canciones ya hemos escuchado una, ¿no? Sí. ¿Podemos escuchar otra o no? Vamos a escuchar otra. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar otra que se llama Cuando se acabe. Que el título parece que no, pero también es una canción bastante positiva, digamos. Está bien, hay una cosa con los títulos de tus canciones, esto entre... Yo sé que se parece, esto es del disco anterior, ¿no? Sí. Así se fue. ¿Quién escuchará? Sí, sí, sí. Y ahora escuchamos lo que escuchamos antes, ¿de qué se trata? Cuando se acabe. Es como que te vas cuestionando cosas tú, ¿no? Sí, sí, y el título de las canciones a veces lo eligen mis hijos, porque yo a veces no sé qué ponerle y hacemos como una especie de sorteo. Y digamos que el que gana se queda ese. Pues hay compositores. Y nos da para jugar en potencia, un rato también. Claro. Sí, sí, sí. No. Bien, ¿cómo has dicho que se llama? Cuando se acabe. Cuando se acabe. Matías Costa. Es como una especie de nana casi. Yeah. Diría, Matías Costa. No, nos a... En un mon de músicas. Todos. lado. Ahí, justo ahí. Ahí, pero justo ahí, donde me cuelgo siempre. Cuando se acabe. Dentro de 10 días, cuando se acabe el plazo, exactamente, tendremos los 250 euros que faltan para poder editar el disco, que los cocodrilos por fin los cocodrilos caigan. Caigan, sí. Ya. Tú avisa antes que empiecen a caer, ¿eh? Avisaré con paraguas, ¿eh? Saldré con una... Sí, pero tiene que ser un paraguas muy fuerte, porque... O si no... Bueno, pero claro, nunca se sabe, a lo mejor son cocodrilos inflables. También. ¿No? De cocodrilo de forma figurada. O son de gominolas. De gominolas, estos de playa, ¿no? De inflables de playa. Exacto. ¿No? De estos que son dulces, con que le encantan tanto a los niños, ¿no? O sea, que si, ahí si llueven habrá que esperarlos con la boca abierta. Casi. Exacto. Ya. Claro, pues, ¿no? Da para mucho, la imaginación da para mucho. La verdad es que sí, que la frase a mí me encanta porque... No, es bonita la lleva... frase, de verdad. Yo me lo preguntaba, ¿no? Cuando dice, ¿de dónde saca Matías, no, este título para el disco? La verdad que eso me lo dijo un amigo y ya me está muy bien, porque el disco anterior el título lo elegí al final. Entonces, y este, el disco, lo primero fue el título, y ya también es otra manera de ver las cosas, ¿no? Este, cuando ya tienes el título, todo parece ir en un concepto, ¿no? Este, el título, claro, tú partiste con el título del, sí, del disco antes. ¿Y con el anterior de los hipocondríacos? No, ese, el título era al final, que no sabía qué título ponerle, y surgió lo de canciones de hipocondríaco, porque fue eso en una época que yo estaba bastante hipocondríaco. Sí, me contaste la vez anterior, ya me acuerdo. Ya. Y lo has superado, ¿no? No lo he superado, este, pero lo llevo mucho mejor, la verdad. Este, lo llevas mejor. Lo llevo mucho mejor. Convives, sí, mejor con todo. Sí, con mi propia mente, digamos, ¿no? Este, ya. Es que hay hipocondriacos famosos, ¿eh? Bueno, en general, ¿no? Woody Allen es uno de ellos. Es uno de ellos. Y hoy en día hablo con mucha gente y yo creo que hay más hipocondríacos que hace unas décadas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que mucha gente que hablo, este, eso ha sido lo que me ha hecho llevarlo mejor, porque veo que hay mucha gente que tiene su... que no eres una cosa rara. Claro, no, y veo que la gente tiene también sus tics. Bueno, mientras se puede convivir con ello, sí, está bien. Está bien eso. Antes, cuando no lo llevabas tan bien, ¿en qué te complicaba la vida en algún aspecto? La verdad es que me afectó bastante, porque empecé a tener problemas, este, y un poco yo era... Bueno, era no, soy bastante reacio a los médicos, ¿eh? Este, ya. Y tenía lo que conté aquella vez, ¿no? Tenía dolores muy raros. Sí. Tenía dolores, por ejemplo, de dientes, pero no tenía caries. Entonces me decían, no, igual es que apretás por la noche. En la noche, exacto. Y yo decía, pero me han sacado foto y todo, y duermo con la boca abierta. Este, y al final me afectaba mucho a nivel de... Porque hasta el mismo dentista me decía, ¿no? El tema de la boca, para nosotros, es un tema complicado, porque, sobre todo si cantas, si eres argentino y te gusta hablar mucho... Este, porque es una fuente como muy para comer, ¿no? Este, claro, pero es que es una parte importante. Es una parte muy importante, digamos, y que te duela la boca durante mucho tiempo. Al final a mí me afectó psicológicamente, a nivel de decir, bueno, Una cosa es que te duela una semana, ¿no? Pero si llevas un año ya con dolores muy raros, Qué bien que hayas podido salir de aquello. Sí, sí, al final me saqué todos los dientes, me quedé solo con las encías y ahora mucho mejor. Has tenido que cambiar la dieta también, pero claro. ¿Te ha afectado para cantar o no? Para cantar, sí, sobre todo para comer asado, que es lo que más me duele, digo. Así que prácticamente los asados lo haces para los demás. Sí, yo me hago unos patés, digamos, de carne. Bueno. ¿Cómo se está presentando? Porque claro, no quiero hablar de la situación actual como la crisis, porque efectivamente estamos en un periodo que es duro. Sí. ¿Vale? Que a nivel de vida, de económico, de organizarse, todas estas cosas. Pero no me gusta hablar de crisis, porque hay un amplio colectivo de gente que dice esto no es una crisis, es un staff. Claro, ¿no? Claro. Evidentemente las consecuencias son las mismas, las consecuencias no cambian, pero el hecho de que uno tenga esa intuición, y no solamente la intuición, sino en algunos casos la certeza de que esta mierda es una estafa. Sí. Pues, ¿cómo en estos dos años te ha ido en tu carrera como músico que actúa, que se gana la vida? Pues tú te ganas la vida con tu música. Sí, o tienes que hacer otras cosas. Tengo que hacer otras cosas también. Sí que es verdad que a veces he ganado unos pesitos para seguir metiendo en el proyecto, pero digamos que vivir de la música, si antes era complicado, ahora está mucho más. Uh-huh. Y te vas encontrando lo que hablábamos antes, te encontrás de todo, ¿no? Cosas que se están haciendo en Barcelona sin ánimo de lucro, que a mí me parece que es el camino que tenemos que tomar en estos momentos, ¿no? Hacer cosas que está bien, lo del dinero, a todos queremos vivir de esto, pero cuando nos han cortado las alas por todos los lados, yo creo que lo mejor es seguir dándole, ¿no? Y uniendo con otros músicos, las fuerzas, porque uno se da cuenta que no es solo uno el que está así, ¿no? Hay un montón de gente, y gente muy buena en Barcelona, digamos, que les ha pasado esto, ¿no? Y un poco, lo que hablamos de Hasta que llevan cocodrilos es también en base a esta crisis, ¿no? Para mí ha sido un tema de decir, se pueden seguir haciendo cosas, ¿no? Aunque está complicado, yo creo que hay que seguir. Esto ha servido como acicate para que la gente busque, digamos, salidas que van por el lado de la autopromoción, de la autogestión. Sí, que autopromoción, autogestión. Es decir, ¿cómo ahora? Tienes que hacer un disco, lo grabas en tu casa. Sí, ¿no? Sí. Y digamos que te lo yo hago los videos, los hago yo, todo lo hago yo. ¿Sí? El del Berkami lo hice yo también, sí, porque me la paso bien haciendo esas cosas y hay que apostar a eso, digamos, ¿no? Con el disco anterior yo recibí muchos consejos de cómo hay que hacer, la gente te habla de que uno tiene que sacar un producto y a mí todo eso me cohíbe de alguna manera, tener que pensar en que lo que yo estoy haciendo es un producto porque es algo muy mío, ¿no? Que no me gusta plantearme mi música como un producto, ¿no? Igual más adelante me lo planteo, pero de momento ya siento como unos ciertos límites si tengo que plantearme un producto o seguir estos parámetros, ¿no? De hoy en día, que si, claro, para sacar un disco todo el mundo te habla de que hay que pagar una promoción, ¿no? Sí, evidentemente, si no haces la promoción igual no llegas a tanta gente, pero tampoco me molesta, digamos, ¿no? No es esa tampoco la idea, ¿no? No es que quiero que mi música sea para todos los públicos. Lo tengo bastante claro de que no es para todos los públicos. Ni llegar a estar en la lista de los 40 principales. Claro, no, yo quiero hacer algo que le guste a la gente. Yo creo que es un grave error, ¿no? Ir por ahí, porque sí, porque condiciona tu labor creativa. Sí, si luego no te gusta a vos, ¿a quién le va a gustar, no? Ya, claro. Y a nivel de conciertos, dónde, por ejemplo, si alguien ahora mismo dice, oye, mira, me gusta lo que estoy escuchando, sí, ¿dónde puedo escucharle en vivo a Matías Costa? Y estoy tocando, así como para tirar un dato bien seguro, estoy con esto de la NIT de Trovadores, que hablamos aquella vez, que son un colectivo de cantautores que también hemos empezado sin ánimo de lucro, en ningún momento ha habido... Sí que pasamos la gorra, el dinero se invierte en hacer discos colectivos también, ¿no? Uh-huh. Somos un colectivo de 9, donde en este disco también participan algunos, no los pude traer a todos, pero participan Javi Jareño, que es un cantautor de Barcelona que lleva años tocando, también está el cubano Miguel Ángel de la Rosa, Miguel Aranda, que hablé, Dani Caracola, Kiki Ubieto, otro cantautor que... También que acaba de sacar un disco que se llama Pan y Circo. Unos monstruos, digamos, están ahí y surgió como con ganas de juntarnos ahí. Está bueno porque el que vaya a ver cantautores escucha dos canciones de igual de un cubano, un argentino, un catalán, un español. ¿Y eso dónde? Eso es en el Bar Las Delicias y lo hacemos el primero y tercer domingo de cada mes. Bar Las Delicias en la Rambla del Raval, ¿no? Primer y tercer domingo de cada mes. ¿Y a qué hora es eso? Empieza a las 8. A las 8. Y van pasando y vienen cantautores invitados. Se arma y está funcionando bien, que eso es lo bonito, ¿no? Es decir, que uno va allí y no sabe exactamente qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿a quién va a ver? ¿A quién va a escuchar? Exacto, sí, sí. Y la gente va muy predispuesta a escuchar, ¿no? Porque el bar este, lo bueno que tiene es que tiene como esta sala final. Está muy bien, muy eso, apartada de la claro barra. Que pasas por el bar, pero después hay una puerta y está. Exacto, la cierras, sí. Y quedas ahí en el mundo de los cantautores. Y empezó como algo muy muy entre nosotros, ¿no? Iba poca gente y cada vez se ha ido puliendo por eso, porque ninguno va ahí con ninguna especie de intentar ganar algo o con una pose, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno de este sitio, ¿no? Por eso se mantiene. Hay también una cosa que es interesante en este bar, hay una noche, no sé el día, que es de solo de mujeres. Dona Cansó, que la Dona Cansó. El viernes, todos los viernes lo hacen, sí. Todos los viernes. También funciona muy bien. Funciona muy bien y ahí fundamentalmente las que actúan son todas mujeres. Sí. Y canto, instrumentistas, hay una chica que hace monólogos, sí, que es buenísima. Sí, sí, sí. Que escribe ella. Y que hay por ahí algunos que se pueden ver en YouTube. Ahora mismo no me acuerdo su nombre. ¿Alicia Martel puede ser o no? Alicia Martel creo que es la que lo lleva. Creo que sí. Sí, también sí, muy, sí, muy buena cantante. Sí, sí, sí. Y bien, muy interesante. Entonces eso es cada viernes, ¿no? Lo de Dona Cansó lo hacen cada viernes. Dona Cansó. Bien. Y tú, el primer y tercer domingo del mes. Sí. Y esto ha estado funcionando desde cuándo, Matías? Esto ya lleva 2 años. ¿Dos años? Lo de NIT de Trovadores y lo que te decía, está aguantando porque sigue yendo gente. Las últimas veces ha sido muy bonito porque se llena la gente. Hay una energía bastante mágica, digamos, ¿no? Y llevamos 2 años con estos cantautores. Son, ya te digo, cubanos, argentinos, de... Y van pasando. Cada uno toca 2 canciones, se van haciendo rondas. Vale. ¿Y cómo se entera, por ejemplo, uno que llega con su guitarra y con ganas de... ¿De tocar? Claro, eso fue todo un tema, porque al principio lo que no queríamos hacer era un micro abierto, ¿no? Vale. Porque se empieza... Vale, entonces no es un micro abierto. No es un micro abierto. Vale. Pero sí que cualquiera que quiera tocar contacta a través de Facebook en la página de NIT de Trovadores y seguro que alguno de nosotros le va a responder y ya quedamos para un domingo que venga a tocar ahí, ¿no? O sea, no hay una especie de como un encuentro previo para ver qué tal. No, sí que igual le pedimos que nos envíen algo porque tampoco queremos de repente que... Estamos muy abiertos a todos, ¿no? Pero... Eso pasó al principio, que había gente que quería venir a tocar versiones de los Beatles, que están muy bien los Beatles, pero se intenta apoyar más la canción de autor propia, ¿no? Ya. Esa es la idea un poco. ¿Cómo es lo que tenemos en el disco, que aún es físicamente es el que anda circulando por ahí, canciones de Hipocondriaco, y lo que las canciones que van a formar parte del nuevo álbum. Exacto. Cuando lluevan hipopótamos. No, no, no, no. No, eso sería peor todavía. Cuando llueven cocodrilos, ¿no? Sí, cuando llueven yacarés. Yacarés. Claro, aquí, para nosotros sí sabemos lo que es un yacaré, pero la gente estará pensando aquí, los que nos escuchan desde aquí, ¿qué es un yacaré? ¿Qué es un yacaré? ¿Qué es un yacaré? Es como una especie de cocodrilito nuestro, ¿no? Es más pequeñito. Sí, más pequeñito. Ya. Tiene muy mala leche también, ¿no? Es que en general los animales pequeños tienen muy mala leche. Sí. Pero en general. Sí, sí. Bueno, y los humanos también. Y los humanos también, ¿eh? Hay ese rumor también por ahí. Ya. Yo creo que sí, es un poco autodefensivo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Es una herramienta. Primero muerdo yo antes que me aplaten. Exacto. No, Matías, otra canción. Me toco otra. Sí, no sé, depende de ti. Yo encantado. Yo no quiero abusar, pero... No, yo tampoco te quiero atormentar, no, digamos, pero sí, encantado. Hasta el momento, no, por favor. Pues vamos... ¿Te parece que toque una que no es mía o seguimos? No, oye, porque tampoco... El artista eres tú, ¿eh? Sí, esta canción que me gusta mucho y que es de Rubén Rada. Yeah. Yo hago mi propia versión, y se llama ¿Quién va a cantar? Para mí un temazo. Otra pregunta. Otra pregunta, sí, para seguir en la misma línea, ¿no? Exacto, ya. Yeah. Pero, bueno, a mí siempre me gustó mucho. ¿Y este señor quién es? Cuéntanos quién es. Rubén Rada es un uruguayo, digamos, el maestro, uno de los maestros de ahí de Uruguay, no solo de candombe, sino... el tipo hace de todo también, ¿no? Ha hecho rock, y bueno... Tiene una voz impresionante y es un monstruo, digamos, ¿no? Como con Jaime Ross, Fernando Cabrera, todo esto son... Siempre me gustó, aparte, muchísimo, bueno, de niño. Ahora, ¿quién va a cantar? Pero ¿quién va a cantar? Es Matías Costa, ¿eh? Exacto, sí. ¿Vale? Vamos a hacer mi versión, ¿eh? Porque él la hace más en bosa, yo... Un monte de música, no se olviden, aquí en Contrabanda FM, los días martes de 4 a 6 de la tarde, 91.4, frecuencia modulada. Y si están fuera del área metropolitana, entran en la página web www.contrabanda.org y nos siguen con el streaming. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y también, por supuesto, nuestras amigas y amigos de la Radio Unida en Valparaíso, nos pueden escuchar allí los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, la web www.laradioneta.cl, y nos queda la tercera radio hermana, y me han contactado de una cuarta radio. Epa. Que quieren también, ¿de dónde es esta radio? A ver, sí, creo que es de Vic. Ajá. Al norte de aquí. También una radio hermana, una radio alternativa, libre como esta, que es posible que repitan también allí los programas. Y la otra radio es Radio Almaina en Granada, 107.1, y con la página web radioalmaina.org, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16, así que ya ves, el abanico es grande, te van a escuchar en un montón de sitios. En un montonazo, ¿eh? En un montonazo, y quien sepa, la canción se llama ¿Quién canta? Pero quien lo hace es Matías Costa. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente mate la alegría, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¡Epa! Para que no calle el cantor. Para que no calle el cantor. Para que no calle el cantor. Para que no calle el cantor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Eso sí. Para que no calle el cantor. Para que no calle el cantor. Bien. Precioso. Esto me recuerda a la negra. Si se calla el cantor, calla la vida. Exacto. ¿No? Sí, de ahí viene. Preciosa esa canción. Porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿Y de qué sirve la rosa sin el canto? Debe ser el canto luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no se calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Que no se calle el cantor, compañero. Y usted es uno de ellos. Uno más, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, espero que su voz siga sonando. Y que no me duelan los dientes, ¿no? Exacto. A lo mejor cantando se te pasa el dolor, pero bueno. Sí, no hay un poco de eso, ¿eh? Hay un poco de autocuración, yo creo, en la música. Es como, no sé si a lo mejor salió la vez pasada, pero hay personas que son tartamudas, que les cuesta hablar, pero se ponen a cantar y ya no. Cero. Sí, es verdad. Cero. Hay un amigo mío que es de cantautor, que es de allí del Delta del Ebro. Ajá. Y es el caso, ¿no? Si no es de aquellos tartamudo demasiado, pero bueno, sí, de repente sí, le cuesta sacar la palabra. Pero coge la guitarra, se pone a cantar y adiós, tartamudez. Y se olvida de todo, claro. Sí, es verdad, ¿eh? suele pasar esa. Está bien eso. La música cura todo, dicen. También te puede volver loco la música. También. Pero depende de qué música. Sí, ¿no? Sí, pero mejor ser un loco saludable, ¿no? También. Es como si el loco con el melón en la cabeza. Con medio melón en la cabeza. Y sale muy buena música de Argentina, ¿eh? La verdad. De todas partes del mundo, pero, sí, sí. Pero hay un. Bueno, hay el. Por una parte está el rock argentino, ¿no? Que se ha hecho como una música popular, pero que es lo que menos llega, yo creo, a. Llega poco, por llega aquí. Poco, ¿no? Porque sí. Es muy argentino también el rock. Yeah. Hay gente, por ejemplo, a mí Spinetta, que me encanta, gente de acá que me dice no puedo, no lo entiendo. Mm. Y porque hay un punto también muy argentino, ¿no? Digamos, en esto. Yo debo reconocer que, a pesar de que, digamos, reconozco su posición dentro de lo que es la música sudamericana, claro, lo que ocurre es que yo tampoco lo he vivido en tiempo real, la claro, música. Claro, es que hay gente. Mucho de eso, de no solo de su música, sino de qué estaba pasando en esa exacto, época. Exacto, de haber vivido la circunstancia en la cual esa música se creó y dónde se tocó y qué consecuencias tuvieron, etcétera, etcétera. Claro, esa parte a mí no me toca. Pero debo reconocer que Spinetta tampoco me llega ni me emociona. Y yo lo Charlie entiendo... tal vez un poquito más, pero es que son como ajenos a mí. No, nunca han formado parte de la banda claro. sonora de mi vida. ¿No? Como a lo mejor lo puede ser Leonard Cohen. Claro. ¿No? Claro. O fue en su momento La Negra, claro, o fue sí. Cafrune, o fue. No sé, ¿me entiendes? O como si nos vamos más atrás, había un grupo de rock, Los Gatos. Los Gatos, claro. El primer grupo de rock, digamos que. Eso sí que me tocó vivirlo en directo, ¿me entiendes? Sí. Pero el resto no, pero cuesta, ¿eh? Es cierto eso. Cuesta y yo lo entiendo perfectamente porque yo creo eso, ¿no? A mí Spinetta desde niño lo escuchaba claro, y tenía claro. y mis padres lo escuchaban en ese momento porque tenía que ver con esa época, ¿no? Y Spinetta, bueno, fue uno de los primeros también en empezar con esto del rock argentino, ¿no? Yeah. Entiendo perfectamente que haya gente que no. Yo he escuchado comentarios de Spinetta que me dicen, no entiendo su poesía, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿desde cuándo hay que entender la poesía? Exacto, ¿no? Claro, Es como mirar un cuadro y decir, no lo entiendo. ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Al final, no hay mucho. Ya. Pero sí que es verdad que. Y después, bueno, claro, lo que pasa es Mercedes Sosa, todos grandes. Que sí que han sido igual. Bueno, han tenido una proyección internacional mucho más grande. Claro, ¿no? claro. Y a ellos también les tocó vivir una circunstancia bastante especial, ¿no? Sí, de lucha. Sí, no, también. ¿No? Y sufrieron las consecuencias de aquello, ¿no? Pero yo, por ejemplo, esto lo noto cuando con amigos y amigas chilenos, amigas chilenas y chilenos, que viven allí, que a lo mejor están de paso por aquí. Claro, ellos sí que lo han vivido más de cerca, ¿no? Claro. Entonces, sí, ellos te hablan, sí, Charlie Spinetta, no sé qué, y otros más. Y yo, claro, desde la distancia. Porque, claro, esa música no llega aquí, a no ser que. No, y cuesta, ¿eh? Yo fui a verlo a Spinetta cuando vino a Barcelona y eran, bueno, todos argentinos. Claro, seguro. Y no había mucha gente, ¿eh? Claro, seguro. Y sus discos no se distribuyen, no, en las radios no suena, salvo circunstancias muy excepcionales. Claro. Y a mí, pues inclusive músicos chilenos, si no hay gente que me envía los discos o los traen cuando están de paso, yo tampoco me entero. Bueno, ahora en Chile también se están haciendo, a nivel también de, he escuchado muchas cosas de cantautores. Sí. He escuchado un Nano Stern, puede ser, un uh-huh. cantautor nuevo. No lo conozco. Luego una cantautora que se llama Camila, no me acuerdo, muy buenos, la verdad. O sea, sí, está saliendo, pero hay gente que, claro, es que, bueno, y Chile... En ese sentido lo tiene como un poco peor que Argentina, porque ahí en Chile estamos, casi es como una isla aquello, ¿no? Claro. Y tenemos un poco mentalidad de, bueno, tienen, porque yo ya la he perdido, mentalidad de isleños, ¿no? Claro. Estás ahí, Pacífico por un lado, los Andes por el otro, un desierto por allí, y al sur, pues es el fin del mundo, ¿no? Claro. ¿No? Y el hecho mismo que de Argentina esté más abierto al Atlántico y todo aquello, pues son cosas de tipo geográfica que marcan también que marcan un poco mucho, la forma de pensar y todo aquello. Pero hay muy buena gente, hay muy buenos músicos. Sí, no, y sobre todo eso, la canción de autor que parece que ha pegado ahora como un nuevo, ¿no? Que hacía un tiempo estaba todo medio... siempre han habido cantautores, pero digamos exacto. que ahora... y las circunstancias en las que estamos... llevan un poco también a eso, ¿no? A tener que salir a tocar solo, digamos. Claro, es que, mira, mientras tú decías esto hace 30 segundos atrás, claro, había una época de los cantautores que estaba muy ligada al proceso político de nuestro país. Sí, sí, sí. Entonces fue la época del gran auge de la canción protesta. Sí. ¿No? Que también era un señor con una señora, una mujer, un dúo, un trío, con una guitarra. Y dejando bien claro cuál era la situación y la postura política de quien cantaba. Eso, digamos, ya no es así. Yo creo ahora que vuelve. Vuelve y hay un poco de todo. Yo, por ejemplo, en mis canciones no está tan claro, ¿no?, el tema, pero porque digamos que yo intento ser sincero conmigo mismo y saber qué es lo que mejor me sale, ¿no? O sea, me gusta cuando hay un cantautor que habla de política y lo hace muy bien, pero hay como todo, también hay cantautores que por ahí hablan de política y a mí la verdad es que no me llega, ¿no? Porque me están contando algo que no. Y hay otros que lo hacen muy bien, es como todo, ¿no? Hay gente que lo hace bien, por supuesto. Hay gente... Claro, claro. Y sí que hay, o sea, el que te comentaba, Kike Ubieto, por ejemplo, que acaba de sacar un disco, Pan y Circo, gran amigo, es muy actual el disco, pero con mucha ironía, mucho sarcasmo, y a mí eso me gusta, ¿no? No hay un drama, que yo ya sé de qué va ese drama, ¿no? Claro. En este, lo recomiendo porque es un discazo de Kike Ubieto, Pan y Circo, y habla, es muy actual, pero se mete con la política de una manera tan fina que a mí me encanta. Claro, o sea, ya no es la época de, que ya te digo, es una época diferente. Antes había que despertar conciencias de una manera muy brutal y muy directa. Y claro, hacer eso, pues es fácil caer en lo panfletario. Y sí, hay épocas, ¿no?, donde la represión, digamos, ¿no?, tenía mucho más valor, ¿no?, también salir a hablar de política en una situación tan represiva. Es que hoy en día también está bien que se cante y que se digan cosas. No, y ahora estamos también en una situación extrema, claro. Donde las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí. ¿No? Si te digo Las Pelotas, ¿qué te suena eso? Las Pelotas me suenan muchas cosas, la verdad. No, pero bueno, musicalmente. no de fútbol. Hablaba musicalmente también. Vale. Me encantan Las Pelotas. Soy más de Divididos, ¿no? Porque sabes la historia de Divididos, Las Pelotas. No, cuenta. Las Pelotas, bueno, el primer grupo era Sumo, ¿no? Que fue un grupo célebre ahí en Argentina, que el líder era un italiano que había llegado ahí para desengancharse de la heroína, vale. Luca Prodan. Entonces, bueno, se murió Luca Prodan y quedó el grupo, que también se dividió. Y entonces se dividió en dos grupos y uno se llamaban Divididos y los otros Las Pelotas, ¿no? que era un poco como para que no se generara. Yo soy más de los Divididos, Las Pelotas me gustan, pero a mí los Divididos me gustan muchísimo. De ellos no tengo, no tenía inclusive conocimiento de su existencia. Vamos a escuchar algo de Las Pelotas. Vamos a escuchar algo de Las Pelotas. Del año 2007, un tema que se llama Basta. Creo que es una buena época para decir basta, ¿no? Aquí los tenemos, un montón de música. Basta, basta, basta. largas promesas de un tiempo mejor. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde lo yo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir: basta, basta, basta. Pelotas. Desde Argentina, ¿de dónde son estos chicos? De Buenos Aires. Son de Buenos Aires. Esto es una especie de demo que tengo yo del año 2007 que se llama Basta. Hay tres temas: Revolución, Basta, que es el 2, y Se va. No sé si se va o será. Yo creo que será. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Aquí estamos en el estudio con Matías Costa, hablando sobre su nuevo trabajo, Cuando lluevan cocodrilos. Ya nos ha contado y tenemos claro de dónde sale el título. Lo que todavía nos queda por solucionar es lo del Berkami, ¿eh? Lo del Berkami sí que hay que hacer última vuelta de rosca. Exacto, y hay que buscarle una solución a eso, ¿eh? ¿No? ¿Qué hacemos para entrar al Berkami y poder ayudar a reunir el dinero para el disco? ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil, hay que entrar en la página berkami.com. Berkami va con K. Buscar ahí el proyecto que se llama Nuevo Disco de Matías Costa, o poner en el mismo buscador de la página Matías Costa y aparece. Entonces ahí aparece todo el detalle de lo que estamos haciendo, los que participan. Que espero que no se me haya olvidado mencionar a ninguno. Y básicamente ahí están también las recompensas, digamos, por participar. O sea que, digamos, para ser claro, la gente dirá, bueno, ¿y qué saco yo con eso? Primero, aparecer en los créditos del disco. Aparecer en los créditos. Aparecer en los créditos, tener el disco por anticipado a un precio más barato. Y bueno, ahí eso, camisetas, chapas, hecho a un asado en casa, tocar en el comedor de tu casa, hay de todo, sí. Wow. yo en realidad no. Y aparte de eso, aparte de lo del Berkami, si alguien quiere saber, estar al tanto de las cosas que tú haces, donde tocas, que ya hemos dicho que primer y tercer lunes. Domingo de cada mes estás el Café Las Delicias. Estoy ahí con todos los compañeros. Ya, sí. Pero si la gente quiere saber más de ti. Y lo mejor es Facebook, digamos, que es lo que está últimamente como Matías Costa. También tal hay. Tal cual, directamente. Sí, Matías Costa. Inclusive hay la página mía que es. Que ahora se llama Matías Costa Hasta que lluevan cocodrilos. Un especial para el disco. Sí, sí, que es como si fuese una página donde ahí está también todo. Y bueno, en YouTube hay un montón de videos en vivo. Videos tuyos, sí. Y también está el video que hiciste para el Berkami. Para el Berkami, sí, especialmente. Si entran ahí, pone Matías Costa Cuando lluevan cocodrilos. Tendrán el. Cuando entren al Berkami en el proyecto, ahí da la opción del vídeo, de escuchar el disco anterior, de los links del YouTube, está todo ahí como muy. Bueno, Matías, gracias. No, por favor, Antonio, muchas gracias por haber venido. aceptar la, la invitación. Yo no sé si fue una invitación o salió espontáneo entre los dos. Sí, pero bueno, sí, pero haya sido lo que haya sido. Aquí estamos y yo encantado de volver otra vez porque siempre me la paso. Como pretexto fue. Yo también, ¿eh? Yo también. Y además, siempre lo que te comentaba en a micrófono cerrado, es decir, conozco músicas, aprendo de cosas que no conocía, porque de aprender no hay que parar nunca, claro. No hay que parar nunca. Y eso, un lunes, un domingo, no, un domingo ya a lo mejor aparezco por el por favor, Café Las Delicias. Que es imperdible porque hay mucha variedad, ¿eh? Fantástico. Y esperar a que lluevan los cocodrilos. Esperar, sí, sí. Oye, cuando, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, cuando tengas el disco lo vienes a presentar aquí. Aquí estaré a las 4 de la mañana esperándote. Bueno, Matías, un abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Y con qué nos despedimos? Vamos con una canción que a la gente le gusta, que se llama Mis Mañanitas, una canción muy, muy tranquila. ¿Qué es del disco? Sí, y habla de los recuerdos de la niñez en Mendoza. Ay, qué bonito. Qué bonito. Que debo decir que, claro, son los recuerdos de tu niñez, pero que si lo extrapolamos y nos vamos unas cuantas décadas atrás, también podrían ser los recuerdos de la niñez de mi padre. Él se crió en Mendoza. Sí. Sí, es verdad. Nació en Valparaíso, Chile, pero la familia siguió y se crió en Mendoza. Recuerdos compartidos después de no sé cuántas décadas. Sí, sí, sí. Un abrazo, Matías. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta la próxima. Gracias. Que sea pronto, ¿eh? Muchas gracias. Y otros que van trepando al tren, tirando piedras, perros de nadie, ninguno ladró. Trabajo de bicicleta, la rueda me patinó y por suerte yo pegué la vuelta. Vieja, mis mañanitas, mate con torta frita, aquí no hay cabeza que pueda sentar. Siempre hay algún recuerdo que vaya sonando el cuero, así yo te canto una estrofa más. Se van rompiendo y vidrios que van cortando algunos pies. ¿Quién va descalzo? Canchita de fútbol, domingo pinto. Algunos que juegan lindo y otros que van vendiendo al ruiseñor. Viejos eran los trapos, esos que están colgando. Yo no te comparo con la realidad. Y que vaya madrugando, que nadie se esté durmiendo. Así mañanita te va a despertar. Eso era Matías Costa y el tema Mis Mañanitas, de su disco, del primer disco de Matías como solista, Canciones de Hipocondriaco. Lo hemos tenido aquí y nos ha contado que bueno, que cuando salga el disco, cuando lluevan cocodrilos, nos lo traerá. Y entonces le he dicho que las dos veces que he estado, digamos, contando este, él ha venido con su guitarra y nos ha cantado temas en directo, y le he propuesto que cuando salga el disco, pues nos traiga alguno de los músicos que participan en la grabación, una percusión, otra guitarra, o si hay vientos, en fin. Me dijo que lo iba a ver. Fabuloso. Nos queda exactamente media hora de programa, media horita de programa. Es el último programa del año. Bueno, pues hay unas hojas allí en el calendario que lo dice, porque el próximo martes estaremos en enero del 2004, pero en realidad será otro martes más, porque esto de los cambios de año, que sí, feliz año nuevo y todas estas tonterías que tiene de, creo que lo decía al inicio, ¿no? Que tiene de nuevo, lo más nuevo que puede ocurrir es simplemente un calendario colgado en la pared, sacas el viejo, pones el nuevo. Y yo inclusive hasta ni siquiera tendría necesidad de hacerlo, porque tengo uno de esos calendarios que son así redondos, como dos círculos, que tú vas, que sirven como para, no sé, 50 años, y que no tienes que cambiar el calendario. Es decir, nada. De nuevo, nada. Lo único nuevo que tendrán a partir de mañana es calendario. Eso se los aseguro. El resto ya está por ver. Entonces, en esta media hora de programa de este año, pues vamos a cambiar totalmente las sonoridades musicales del programa. Tenía varias ideas, pero claro, en media hora se nos va a quedar un poco justo, pero nos vamos a África, a Mali, una mujer que nos, desde allí nos trae su música, Bako Dagnon, de su álbum Sidiva, le vamos a escuchar uno de los temas de ese álbum, un mon de músicas. Musto, musto, musto, namma muyudi tibarika. Furumusolu ni kerikefe, kela segi baraba te galila. imani keri kefe luko no kene mesente diliya ohomba musoluna umbani yokuma korobae musoluna umbani yokuma korobae ohomba musoluna umbani yokuma durengi ohomba musoluna umbani yokuma korobae Walaini keri kefe Hali barabate dilila Walaini keri kefe Bolo kuru kelete dilila Mba parata kisata woy Mba bere luyo Mba ranta to alama Mba Muzolula Mba yekuma korobay Solula umba ekuma koromai Nununa furula Nununa ibelumbo e Mahamba Musolula umba ekuma koromai Taumba Baco Dagnon desde Mali de su álbum Si Diva. Y escucharemos ahora a una de las grandes voces en Mali, de los países en África donde hay una producción increíble musical y mujeres, grandes cantantes que salen de Mali. Una de ellas, Oumou Sangaré, de un disco recopilatorio que se llama simplemente Women of Mali. Escucharemos un tema de Oumou Sangaré, de Arabi Nene, un montón de músicas. Mogo la mi bife ala Umumbeke Sangaré, desde Mali, de Adivinen, así se llama lo que acabamos de escuchar. Y no quiero dejar pasar este programa, que, bueno, especial o no, es el último de este año 2013, y como las estadísticas y los números siempre se van dando en relación a periodos concretos cronológicos, este año tampoco ha sido un buen año para la violencia de género y las mujeres que han sido asesinadas, que han sido maltratadas y que siguen. Es decir, no hay, a pesar de que las leyes de alguna forma se han tratado de adecuar para perseguir a la violencia de género, sigue ocurriendo, desafortunadamente. Y quiero recordar a esas mujeres con un tema incluido en un disco que lleva por título Rimas contra la violencia de género, y este tema titulado Todas las mujeres. Esto está dedicado a mis muchachas. Ya tú sabes, a todas esas mujeres maltratadas. Hay que luchar, hay que luchar. Tenemos que seguir luchando. Aniversario, un ángel caído del cielo, en polvo se convirtió, la felicidad murió, solo quedan los golpes y el dolor, se mira al espejo, tapan los golpes, sombras de maquillaje, el dolor es penetrante, lágrimas y humillaciones, peleas y discusiones, no condiciones, comienza la amargura, desdicha, el tiempo les aleja, ya no se la oye llorar, los golpes forman parte de su felicidad, en coma está, salió del hospital, no se atreve a denunciar, es su mentalidad, las cosas van a cambiar, vuelve a la realidad, no sabe a dónde va, regresa siempre al mismo lugar, el infierno al cual denomina hogar. Todas las mujeres griten fuerte, no nos han podido, nunca nos podrán, no, no nos han podido, nunca nos podrán. Todas las mujeres griten fuerte, todas las mujeres griten fuerte. amor sin clasismo, igualdad en ambos sexos. No espero un gran maestro para cambiar esto. Lucharemos por todo aquel que ha sufrido la violencia de género. Vamos a luchar por cada mujer que ha sufrido un maltrato, por cada mujer que ha sido descalificada, por cada niño que ha sido víctima de la violencia, por cada mujer que lucha por su hijo sin un padre, saliendo adelante, la mano hacia arriba. Padres, hijos, coraje, todos en el mismo coche, volamos el mismo cohete. Todas las mujeres griten fuerte, no nos han podido, nunca nos podrán, no, no nos han podido, nunca nos podrán. Todas las mujeres griten fuerte, todas las mujeres griten fuerte, no nos han podido, nunca nos podrán, no, no nos han podido, nunca nos podrán. Todas las mujeres griten fuerte. No somos objetos a los cuales descalificar, tenemos nuestros derechos, lucharemos unidos. No estás sola, baby, nuestros culos están contigo. Todas las mujeres griten fuerte, no nos han podido, nunca nos podrán, no, no nos han podido, nunca nos podrán. Todas las mujeres griten fuerte, todas las mujeres griten fuerte, no nos han podido, nunca nos podrán, no, no nos han podido, nunca nos podrán. Todas las mujeres griten fuerte. Rimas contra la violencia de género. Todas las mujeres. Y nos vamos acercando al fin del programa. Y ya que hoy es día de fiesta para mucha gente, porque hay gente que realmente y legítimamente también desean que el próximo año, que está ahí, a la vuelta de la hoja del calendario, sea mejor. Mejor que este que está a punto de marchar. Tampoco que se hagan muchas esperanzas ni muchas ilusiones de que las cosas van a cambiar demasiado. Pero, bueno, es legítimo que la gente lo piense y tenga esa ilusión. Y lo van a festejar. No la marcha de este, sino la llegada del próximo. Y entonces, en los últimos minutos de programa, pues vamos a darle música festiva. Y qué mejor que irnos a los Balcanes, a escuchar música de aquella parte del mundo. El grupo Cal, Gitanos de los Balcanes, de un álbum que lleva por título Radio Romanista. Y nos van a hacer escuchar un tema que se llama Krasnokalipsa. Aquí lo tienen, Cal. Un montón de músicas. Susandi Logajo, Sarnai Tuche Lajo, Sarja Kaputresa, Numa Gila Besa, Am Pam Pam Pam Pam. Smak sveta, planete u šoku, kolaps pomenja, korak doleta u bestrag nebesa, prognoza za sutra, sutra ga nema. Krušnjoka, a ne kuka, eskini ne zna pa ga boli, u vazduhu muka, svuda gužva, metež, putanj, strava i užas. Ali avaj, greh je čuda, samo jedna zemlja još ne kuka kuka, samo za jedne je ipak čuka, nek ide život i sudba, pusta njima je smak sveta, mi smo svet smaka, naša dajre i kreće vaša, kakva drama ne pleši sada, kezna lice, teraj sve u matrag. Usam bilo gađo. Čemu sada pare i moć, flote i olovo? A onda vidi nas dira, vidi nas ostaj na gotov su tili čas, evo ga. Ko sada ima bolje oružje, aaa. Kada vidiš noj, kada živiš noj, kada znaš da je vjom za kordilom. I kada znaš da je odavno prošao voz, nema svake da kukaš, brate moje. Doviđenja, ej, beše lepo, i kad te beže mi glumi smo lepo. Zasmat sve da gojim šmari i gore stvari, prebolje ljuka pane. de su álbum Radio Romanista. Y escucharemos otro tema, vamos directamente porque nos queda poco tiempo. Un tema llamado Oh Ma Chérie, Cal, en un montón de músicas. Vocal, con K, K-A-L, y el tema I'm a Gypsy, soy un gitano. El grupo Cal, del álbum Radio Romanista, y este tema titulado I'm a Gypsy, soy un gitano. Una canción en directo de las que nos brindó Matías Costa. Y saludos a Ernest, que estaba escuchando el programa, un compañero de Contrabanda FM. Y canción a canción, como les decía, hemos llegado al final de una nueva edición de Un Mon de Músicas. Un Mon de Músicas que cayó justo en el último día de diciembre, 31 de diciembre del año 2013. El próximo programa será en enero del 2014, primer martes de enero. Un Mon de Músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, o la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un Mon de Músicas. Gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado la música de hoy, se diviertan en las fiestas que hay entre esta noche y mañana. Y nada, simplemente les deseo que sean felices. Es lo único a lo cual uno debe aspirar y por lo cual uno debe luchar. Y el programa lo pueden escuchar cuando quieran, en cualquiera de las opciones, o el podcast. No se olviden, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende exclusivamente de ustedes. Un beso y un abrazo a todas y todos.